A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Bueno, y con esta canción, con Amparo Ochoa, que nos acompaña hace tantos años, estamos recibiendo a nuestro hombre en México, Eduardo Victoria Baeza. ¿Cómo andás, Eduardo? Buen día. Hola, Hernán. ¿Cómo andan ustedes? Acá andamos bien, bien. Bueno, con una agenda que nos proponés para hoy, primero empezando por una sigla, que es el INE, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestro INE también, que les... Es el Instituto Nacional de Estadística. ¿Viene por ahí también el tuyo? No, el nuestro es el Instituto Nacional Electoral. Ah, bien, bien, bien. Se llamaba IFE, que era el Instituto Federal Electoral, pero le cambiaron el nombre. Ahora, de un tiempo para acá, ya es el Instituto Nacional Electoral. ¿Quién sabe en los siguientes gobiernos qué nombre le van a poner? Porque... Se trata de cambiar colores, logotipos y nombres para poder ser modernos, muy modernos. Bien, ¿y por qué elegiste ese tema? Mira, en México hay en este momento toda una rebatinga política, que es lo que ocupa los principales diarios, lo que ocupa la agenda política. Lejos de la realidad popular, de la realidad de la clase trabajadora, nos imponen este tipo de debates y este tipo de agendas que, pues, a nosotros como clase trabajadora, la verdad que ni nos va ni nos viene, no tenemos caballo en esa carrera. Les voy a explicar por qué. Durante muchos años en México, las elecciones las organizaba el gobierno, y evidentemente quien organiza las elecciones, pues, lleva la mano, ¿no? Es como la casa en el casino. Quien organiza las elecciones lleva la mano, las organizaba el gobierno, que estaba en manos del PRI, y pues siempre ganaba el PRI. A partir de 1988, con la elección de Carlos Salinas, el megafraude de Carlos Salinas al ingeniero Cárdenas, que en ese momento era de un Frente Democrático, un conglomerado de partidos de centro izquierda, algunos de izquierda. Se organizó bastante bien una resistencia civil, y se pudieron dar algunas reformas en el Instituto Electoral, como les digo, que en ese momento era controlado por la Secretaría de Gobernación. Eso fue cuando la famosa caída del sistema, que estaban contando los votos allá en el 88, Manuel Bartlett, quien era secretario de Gobernación, que ahora es un morenista y obradorista furibundo. Bueno, en este lejano ya 1988, él era el de Gobernación, el ministro del Interior, contaba los votos y se le cayó el sistema. Y dijo, o sea, no hay sistema, ahora despuesito les digo cómo quedaron las elecciones, ¿eh? Hasta luego. Así fue en el 88, y a partir de ese escándalo hubo algunas reformas, mucha organización civil, y hubo algunas reformas y se logró tener un instituto electoral bastante ciudadano, bastante, si se quiere, independiente por parte del gobierno, de quien estaba en ese momento llevando el control del gobierno. Durante algunas elecciones, el Instituto Electoral en México sí fue un buen árbitro, digamos, las primeras elecciones. Cuando ya surgió a esa vida civil ciudadana el Instituto Electoral, que se llamó Instituto Federal Electoral, el IFE, sí fue bastante sofisticado y sí fue bastante, un árbitro bastante imparcial. Había un buen sistema electoral en México que sí garantizaba un conteo de votos por lo menos honesto. ¿Qué sucedió? Bueno, que se fue evidentemente prostituyendo, se fue corrompiendo, se fue degradando, se fue pudriendo, pues, en una palabra. Y a partir de la elección que roba Felipe Calderón, pues el instituto electoral queda completamente roto. Ya no hay realmente nada que decir después de ese robo monumental en el conteo de votos. Pero acá quiero hacer una acotación. El sistema electoral, como lo tenemos en México, que es una democracia burguesa, en esa democracia burguesa, los partidos políticos están inundados de dinero y las elecciones cuestan muchísimos millones de dólares. Y eso se ha venido incrementando con el paso del tiempo. Lo que estaba siempre en duda era, bueno, el árbitro que contaba los votos, cómo los contaba. Esa era la gran discusión, cómo se contaban los votos, porque había evidentemente fraude en el conteo de los votos. Bueno, para no hacerla muy larga, el IFE sí funcionaba contando los votos, los contaba bien, rápidamente y eficientemente. A partir de la elección de Felipe Calderón, volvemos nuevamente a las andadas en donde 2 + 2 = 9, pero si le quitamos 4, entonces tenemos 22, 48, ganó Calderón y se callan. Entonces, así es como se rompe en la elección de Felipe Calderón toda la confianza en el Instituto Electoral. Posteriormente, con la elección de Peña Nieto, sucede algo similar, el IFE queda completamente desprestigiado, sin ningún respaldo popular, sin ningún respaldo ciudadano. Lo que todo el crédito que tenía lo tiran a la basura en estas dos elecciones, le cambian el nombre, le cambian los colores para intentar modernizarlo, entre comillas, pero no funciona, y hoy tenemos un instituto electoral que realmente las grandes mayorías pues lo ven con mucha desconfianza. El gobierno de López Obrador aprovecha esta circunstancia para intentar implementar reformas al instituto electoral. Esas reformas, pues simplemente lo que pretenden es que el partido del presidente tenga control sobre el Instituto Electoral, porque pretenden que los consejeros del Instituto Electoral, que antes eran electos vía ternas en el Senado, a través de organizaciones, a través de propuestas ciudadanas, sean ahora propuestas de partidos y ganen elecciones, pero sabemos que pues Morena, el PRI, en algunos distritos el PRD y el PAN pues son maquinarias electorales, y así es lo que pretende el presidente de la República, tener pues un control completo a través de su partido de la instancia electoral, aprovechando que en este momento el Instituto Electoral pues no tiene ya ninguna credibilidad y ningún prestigio. Del otro lado está otro grupo que en los últimos 12 años, a partir de la elección de Calderón, han venido viviendo del Instituto Electoral, han venido haciendo cualquier cantidad de porquerías con el Instituto Electoral, y llegaron a cargos de elección popular a través de fraudes abiertos, como el grupo de Felipe Calderón o de Enrique Peña Nieto. La rebatinga es por el control de los recursos del Instituto Electoral, que son muchísimos millones de dólares, y por el control de quién va a contar los votos, qué partido político, qué organización política va a tener mayor influencia en el Instituto Electoral. Así que por parte del presidente de la República, tanto como por parte de la oposición al presidente de la República, no hay una propuesta seria de que el árbitro vuelva a ser imparcial y vuelva a ser eficiente y vuelva a ser expedito en el conteo de los votos. Para nada. Es una rebatinga por ver quién se queda con los recursos del Instituto Electoral y quién se queda con la capacidad o el poder para contar los votos. Así que vienen tiempos muy oscuros en materia electoral para el país. Con qué gravedad esto, pensar que en otros países los organismos internacionales le ponen tanto celo, ¿no?, al funcionamiento de los organismos electorales y se le cuestionan. No parece ser el caso este. No, porque en la medida que estemos bien con el norte, que estemos bien con Washington y que estemos bien con Europa, pues no nos van a decir absolutamente nada. Claro, claro. En la medida que la oligarquía mexicana y la oligarquía internacional le den el visto bueno a nuestro querido gobierno y a nuestro instituto electoral, no va a pasar nada, porque, como les digo, el instituto electoral ya en el pasado, pero en este momento con mayor profundidad, pues simplemente sirve para legitimar a los candidatos de las oligarquías locales, regionales, nacionales, internacionales. Es un certificador, claro, nada más y nada menos. Es lo único que es un validador. Pero las elecciones, pues, como les digo, vienen tiempos muy oscuros. Se requieren ya millones de dólares para estar en las boletas electorales. Y en este momento, pues, ya ni siquiera con todos esos millones se va a tener la certeza de que el conteo de los votos sea seguro. Así que, pues, vienen tiempos, como les digo, muy, muy oscuros. Y la comunidad internacional, entre comillas, esta que se viene metiendo en temas electorales de otros países, pues no se va a meter con México en la medida que no le toquen sus intereses. Claro. ¿Cuándo son las próximas elecciones en México, Eduardo? En México tenemos elecciones cada rato, cada año hay elecciones locales, regionales, municipales. Las próximas ya van a ser en 2 años, las federales. Ah, pero en México hay elecciones, que es por eso muy importante el Instituto Electoral, porque en México cada año hay elecciones de gobernadores, claro, de alcaldes, de regidores, de diputados locales, de senadores. México es un país que vive de elecciones. Bien, el otro tema destacado que nos propones para esta semana es una actualización de la realidad de los feminicidios en México. Terrible, espantosa realidad. Ya a esta altura, noviembre, cerca de 3,000. 3,000 mujeres han sido asesinadas en el país en lo que va del año, aproximadamente, según las últimas cifras. Hace unos días, una situación espantosa, una joven que tomó un taxi, el taxi la estaba secuestrando, se tuvo que tirar del auto y ella lamentablemente falleció. Es muy común, desafortunadamente, que en México haya muchos taxis piratas. Tengan mucho cuidado cuando visiten México, la Ciudad de México, cuando tomen un taxi. Hay muchos taxis que son piratas y son delincuentes que viven al amparo de las autoridades policíacas y de la propia ciudad o de las diferentes alcaldías o estados de la República. Y en este caso, esta joven que tomó un taxi, el taxista no cambió la ruta, la estaba secuestrando prácticamente a la muchacha. Ella pues se tiró por la ventanilla del auto y falleció. Otra joven que se encontró su cuerpo tirado en medio de una carretera, salía de una fiesta y bueno, fue asesinada por un grupo con los que ella estaba. Imagínense ustedes, sus amigas y sus amigos que estaban pues también involucrados con mafias, y asesinaron a esta joven. Primero la alcoholizaron y después la asesinaron. Ese es el espantoso y cotidiano día a día de las mujeres en el país. Como les digo, en lo que va del año, ya cerca de 3,000 mujeres asesinadas. Hubo marchas exigiendo justicia por estas dos jóvenes y por las muchas que se encuentran todos los días. En México matan 10 mujeres por día aproximadamente, Hernán, Ángeles, audiencia, 10 mujeres por día aproximadamente. Las autoridades se culpan unas a otras. La autoridad de la Ciudad de México, donde sucedieron estos hechos, culpan a la autoridad de Morelos, el estado de Morelos, al fiscal de Morelos, en el caso de la joven que fue encontrada en la carretera muerta. Culpan a las autoridades por haber encubierto en un principio a los autores. Parece que sí hubo un encubrimiento por parte de las autoridades de Morelos, y es que esta es una estructura criminal que goza de total impunidad, y como en los tiempos pre-revolucionarios, si hay una joven, una mujer que te gusta en el camino y un grupo de criminales o sicarios la ven, pues simplemente con total impunidad la pueden levantar, divertirse y después asesinarla. Estamos viviendo tiempos terribles en materia de seguridad en el país. Como les digo, hubo marchas por parte de grupos de mujeres, colectivos feministas por toda la República exigiendo justicia. Las autoridades se culpan unas a otras en materia administrativa, que si fue la Ciudad de México, que si fue la alcaldía, que si fue el gobierno de Morelos. Pero la realidad es que seguimos viendo este horror, seguimos viviendo esta pesadilla en el país ya desde hace bastantes años, cuando las tristemente célebres muertas de Juárez, en donde asesinaron a miles de mujeres trabajadoras, sobre todo de la zona de las maquilas en el norte del país, y los asesinatos quedaron impunes, los crímenes quedaron impunes. Estamos viviendo la misma realidad ya por toda la nación, en donde mujeres jovencitas, mujeres de mediana edad, mujeres de edad avanzada, están siendo asesinadas, mujeres de clase trabajadora están siendo asesinadas porque toman un taxi para ir a sus domicilios, porque van a una fiesta, porque van caminando en las calles, porque están esperando el transporte público, están siendo asesinadas por sus parejas, están siendo asesinadas por sus jefes, por sus compañeros de trabajo. En México estamos viendo una crisis de feminicidios que el gobierno actual, como los gobiernos anteriores, no están reconociendo y no están haciendo nada, absolutamente nada al respecto. Vivimos una pesadilla al respecto, Hernán, audiencia. Qué tremendo, un tema que afecta a todos nuestros países, pero claro, con la dimensión de México, los números impresionan más, y está el desafío de cómo se enfrenta eso, porque claro, hay muchos temas del sistema, digamos, sistémicos, que se plantean, bueno, todo lo que hay que cambiar en el funcionamiento de un país para resolver la distribución de la riqueza, una serie de temas esenciales, pero esto es algo que, fíjate, con 10 muertes por día, no se puede esperar a decir, bueno, el socialismo lo resolverá, ¿no? Es algo que hay que enfrentar y buscar cómo enfrentar esto desde ahora. Así es. El ejemplo claro, lo que sucedió con esta joven que asesinaron en la Ciudad de México saliendo de una fiesta, y que rápidamente el gobierno de Morelos, el fiscal de Morelos, salió a dar una conferencia de prensa a decir, bueno, esta muchacha murió de intoxicación alcohólica, broncoaspiró, y esto fue lo que sucedió. Dio un parte, una necropsia que fue totalmente falsificada. Entonces aquí tenemos claro cómo al amparo de las más altas autoridades se cobijan estos feminicidios, porque los feminicidas de esta joven son socios de algunos grandes empresarios y políticos en el estado de Morelos. Entonces inmediatamente el gobierno los cubre. Entonces estos feminicidios, podemos decir que en México pues son el estado, porque hay toda una estructura gubernamental que los cubre. Las policías los están cubriendo, los fiscales los están cubriendo, los jueces los están cubriendo y encubriendo. Entonces tenemos toda una estructura criminal incrustada en las más altas esferas, que cuando suceden este tipo de situaciones, este tipo de situaciones tan espantosas, tan lamentables, tan terribles, no puedo siquiera imaginar el sufrimiento de las familias y el sufrimiento que tenemos como sociedad, pues tenemos un gobierno que inmediatamente mueve todos sus tentáculos para tergiversar las investigaciones y para encubrir a los criminales. Y esto sucede una y otra y otra y otra y otra y otra vez, hermano. Claro. En donde tenemos este tipo de autoridades, jueces, fiscales, policías, alcaldes, que encubren a feminicidas, que encubren a criminales, que encubren a asesinos, porque vivimos un ambiente y un entorno de impunidad absoluta. Así que hay un largo camino, hay un largo, larguísimo camino por recorrer, y deberíamos como sociedad, como clase, pues hacer acciones mucho más serias al respecto. Muy bien, quedamos con estos temas por esta semana, Eduardo, muchas gracias como siempre por este rato para nosotros, el abrazo de cada semana para vos desde la capital uruguaya, y hasta la próxima. Gracias, Hernán, que estén bien, saludos. Abrazo.